La página web del periódico norteamericano Los Angeles Times publicó el día 20 el trabajo titulado Norcorea registra saltos no solo en la industria nuclear, sino también en la arquitectura. El autor enfatizó, el máximo dirigente de Norcorea, Kim Jong-un, remoza la ciudad aún en medio de la sanción internacional. Bajo su dinámica orientación, a lo largo y ancho del país, se levantaron avenidas modernas como la de Científicos Mire, el complejo de piscinas, parque de recreo, la estación de esquí y otras instalaciones culturales y de servicios públicos para el pueblo. Además, se edificó con majestuosidad la terminal del Aeropuerto Internacional de Pyongyang.